Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 3 de febrero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa, en los controles Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. La casona cultural Aquiles Nazoa celebró con devoción la paradura del niño. Museo de Bellas Artes ofrece programación formativa y artística. Inició el ciclo de cineforos denominado Crónicas de la Guerra Asimétrica. Gobierno Nacional distribuirá harina de trigo a las 5.600 panaderías comunales del país. Solicitan al fiscal general de Colombia una comisión que tome declaraciones de la ex senadora Aida Merlano. Cultura al día. Cultura al día. 12:03, la Casona Cultural Aquiles Nazoa este domingo 2 de febrero celebró la tradición de la paradura del niño en el Día de la Candelaria, festividad con la que se cierra la Navidad en el país. Las y los asistentes cantaron, rezaron y entonaron coplas pidiéndole al Niño Dios por la salud, unión, paz y la reconciliación, así como la bendición de los hogares. Recordamos que la Casona Cultural Aquiles Nazoa es un nuevo recinto para el disfrute de la memoria histórica, tradiciones y expresiones artísticas del pueblo venezolano. De lunes a viernes, está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ubicada a pocas cuadras de la estación del Metro de Caracas, Los Dos Caminos. Somos cultura. Somos cultura. El Museo de Bellas Artes ofrece este mes de febrero una variada programación para todo el público. Los días 7, 14 y 21 de febrero, el profesor Celestino. A continuación, un enlace con Venezolana de Televisión. Haciendo al Mariscal de Ayacucho. Y hemos estado revisando nuestra agenda, las cosas que están pendientes, las que hemos venido trabajando y las que es necesario trabajar para los próximos días. Recordemos que entramos ya a febrero, primero de febrero, con Ezequiel Zamora, nuestro Ezequiel Zamora, el 2 de febrero, de cargado de historia, fue el día donde el comandante Chávez recibió por primera vez la presidencia de la República, aquel juramento sobre la moribunda constitución del pacto de Punto Fijo. Y luego, hoy 3, recordando a Sucre, mañana 4 de febrero. La semana que viene arrancamos con el 12 de febrero, Batalla de la Victoria, Día de la Juventud con José Félix Rivas. 15 de febrero, Congreso de Angostura, día de, bueno, cuando nació la Gran Colombia, donde nació la Gran Colombia. Luego vamos al 20 de febrero, la Federación con Zamora otra vez, y los Pueblos Libres, el General del Pueblo Soberano. El 27 y 28 de febrero, Rebelión Popular contra las medidas neoliberales. Y el 23 de febrero, como hemos dicho, para ponerle la guinda a la torta del febrero rebelde, un pueblo alzado. El 23 de febrero, allá en los puentes del estado Táchira, los puentes de La Grita, de Ureña, de San Antonio Simón Bolívar, Puente Simón Bolívar, en Pueblo Alzado también en el Estado Bolívar, en Santa Elena ya. ¿Alzado contra quién? Contra el imperialismo norteamericano, contra el imperialismo gringo, que ese día pretendía invadir nuestro suelo patrio desde Colombia, dirigido ese día el ataque contra nuestro país por Estados Unidos, por el señor Elliot Abrams. Estaba allí Almagro, estaba el señor Duque, estaba el presidente de Paraguay, estaba el señor Piñera, presidente de Chile, y todos aquellos que intentaron invadir nuestra patria bajo la figura aquella de la supuesta ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria que se comprobó luego que ellos mismos se robaron. Es la derecha, pues. Y ese día nuestro pueblo, nuestra juventud, con más armas que su corazón y su dignidad, echó por el suelo las pretensiones de quienes pretendían invadirnos. Ese día 23 de febrero es parte de la historia, de nuestra historia. Y estamos seguros que será contado con la precisión que requiere. Si ellos hubiesen entrado ese día, estaríamos nosotros seguramente en Venezuela en una gran guerra entre hermanos. No pudieron ese día, ni podrán, estamos seguros. ...225 años del natalicio de Sucre. Hoy también es el Día Internacional del Abogado, hoy. El abogado, felicitaciones a las abogadas, a la señora de Puerto Santo, señora Gladys. Todos los abogados, ¿tú eres abogado también, verdad? ¿O no? ¿O criminólogo? Abogado Edwin, nuestro gobernador, nuestro querido hermano gobernador Edwin Rojas. Pedro Carreño, todo. Todos. Nosotros somos ingenieros litigantes. Y capitanes litigantes. Capitanes litigantes. Esta semana estuvimos en la Dirección Nacional con nuestro presidente el día martes. Allí el presidente autorizó que nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, encare la responsabilidad enorme de ir a producir, a cultivar y a producir en 1,000,000 hectáreas. Ya estamos haciendo los detalles finales para ir anunciando por estados, por municipios, con los campesinos, con nuestros campesinos, para asegurar allí pues que se les entregue sus insumos y pudiéramos nosotros no solo cultivar 1,000,000 hectáreas, sino sobrepasar esa meta. Hacer una sala situacional sobre ese tema. Ir chequeando y revisando, que no falte absolutamente nada. Y estará la juventud de nuestro partido incorporada también con metas muy claras, con metas muy claras. Y la vía, como dijo Robexa, en paz producimos, en guerra combatimos. Bueno, Robexa dice que eso lo dije yo, pero ella fue que lo notó. El miércoles tuvimos la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente y así se aprobaron una serie de leyes. Además se aprobó la ley orgánica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Carnetización del partido. Extraordinarias jornadas este fin de semana. Extraordinaria. Esta semana alcanzamos la cifra de 237.751 nuevos carnetizados. Se dice rápido, pero es impresionante. Ya llevamos 590.844 nuevos carnetizados en 3 semanas de trabajo. 3 semanas. Nos hemos propuesto como meta que para el 30, la última semana del mes de abril, nosotros debemos estar haber sobrepasado la meta de 9 millones de militantes inscritos, de juventud revolucionaria, de mujeres revolucionarias, de campesinos, de trabajadores, de trabajadoras. Todo aquel que tenga más de 15 años quiera ser parte del partido del comandante Hugo Chávez, bienvenidos. Aquí están nuestras manos y nuestros brazos extendidos para recibirlo, para conformar esta gran alianza por la paz, un ejército de paz, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya pasamos los 7 millones de inscritos. 7 millones de inscritos en el partido. Recuerden, es importante recordar que ahora tenemos inscripción viernes, sábado y domingo. Teníamos solo sábado y domingo, pero ahora tenemos viernes, sábado y domingo. Todos los viernes, todos los sábados y todos los domingos hasta la última semana, hasta el último fin de semana del mes de abril. Y hemos agregado, ido agregando puntos, nuevos puntos de inscripción, de manera que sea poco más fácil el cumplimiento de la meta. Informo además que las RAS siguen desplegadas. Las RAS siguen desplegadas. Llevamos 48.212 comunidades en las 14.381 VC. Tenemos 282.097 calles registradas y hemos visitado cara a cara, casa por casa, caso por caso, 10.861.178 electores y electoras. Electores y electoras. Eso es el 52, en este momento el 52,47% de todo el REC. Los hemos visitado, hemos tocado su puerta. No todos son chavistas. No todos son antichavistas. Hay gente que manifiesta su posición política, pero hay una gran mayoría de personas que están dispuestas a seguir acompañando la revolución bolivariana en esta sagrada lucha que tenemos nosotros por nuestra independencia. Tendríamos planteado para los próximos días, era en estos días, pero vamos a hacerlo en nueva fecha, ya la instalación y el arranque de la escuela de formación de cuadros de nuestra JPSU, que recibe el nombre nada más y nada menos de Antonio José de Sucre. Escuela de formación de la JPSU Antonio José de Sucre. Queremos dedicarle una jornada completa a esta actividad. Los próximos días diremos la fecha y la forma de la actividad, pero es ahora en el marco del Día de la Juventud, en el marco de estos próximos días. Y bueno, estamos en los días del 4 de febrero, 4 de febrero del año 92, tal día como hoy, hace 28 años, la suerte estaba ya echada. Cada quien andaba ya en lo suyo. 3 de febrero salimos nosotros. Algunos más temprano, otros más tarde, pero se inició el movimiento rebelde de jóvenes militares contra el imperialismo, contra quienes gobernaban el país. Y es importante destacar esto: cuando nosotros nos alzamos, a ninguno de nosotros nos ofrecieron ni cargos, ni visas, ni residencia, ni dinero, ni el acompañamiento del imperio norteamericano. Importante poner esto en la mesa, porque algunos andan hablando por allí de algunos desertores que se han ido, y recordemos los ofrecimientos, abandonen la revolución, que le vamos a dar visa, que les vamos a dar reconocimiento, que le vamos a dar dinero, que Estados Unidos lo va a cobijar. Del mismo presidente de Estados Unidos hizo llamado para que los mercenarios se sumaran a la conspiración contra nuestro pueblo. Una gran diferencia. Quienes gobernaban aquí durante la Cuarta República cumplían el mandato de que desde Estados Unidos les enviaban, les daban. Y nosotros nos alzamos contra eso, nos alzamos contra el mismo imperio que era quien mandaba aquí en Venezuela. Y hoy nos defendemos de ese mismo imperio. y los estamos derrotando. Digan lo que digan. Ya ellos hacían, sacaban sus cuentas que para esta fecha Venezuela estaría entregada al imperialismo norteamericano, todas las riquezas nuestras, los recursos naturales, y no han podido ni podrán con nosotros. No han podido ni podrán. Aquí seguimos, 28 años después, los soldados y soldadas del 4 de febrero, mire, tenemos el alma y el espíritu exactamente igual, dispuestos a seguir luchando contra el imperialismo norteamericano. Si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas con Mari Carmen Bermúdez, venezolana de televisión. Pueblo de Sucre, como sucrense y como sucrista, es un honor tener a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, la organización política más grande de Latinoamérica y el Caribe. Hoy, en esta fecha emblemática para Venezuela y, por supuesto, para Sucre, quiero comentarle al primer vicepresidente de esta organización política que durante estas jornadas de carnetización he tenido la oportunidad de darle cobertura en los distintos municipios de esta entidad, y son más de 20.000 nuevos carnetizados quienes han atendido el llamado hecho por el presidente Nicolás Maduro. Y es importante destacar que el 60% de esta población del estado Sucre es juventud. El 60% son jóvenes. Quisiera saber cuál es la lectura que usted le da a todo este despliegue hecho por chamos entre 15 y 18 años, y cómo lo reciben ustedes como Dirección Nacional, y esa motivación además para el resto de los jóvenes que aún no se han acercado a estas jornadas que continuarán hasta el mes de abril. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Bermúdez. Bermúdez de Orocual. ¿Cómo se llama? San José Orocual. Bermúdez. Sucre lleva 24.319 nuevos inscritos. 24.000. Ya lleva el 24%, 25% de su meta cumplida. 60% jóvenes. Nosotros le dimos a la juventud del partido una meta que van cumpliendo la manera casi uniforme en todos los estados. ¿Cuánto fue? 3 millones. Millón y medio. Era 1 millón y después subimos a... Y después subimos a 1.5 millones. Nuestra juventud es energía. Nuestra juventud es fuerza. Pero además nuestra juventud es la garantía fundamental que dentro de 30 años este país lo va a gobernar un revolucionario o una revolucionaria. La mayor garantía. Y la lectura la asumimos con mucha humildad, pero con mucha alegría, por supuesto. Porque cuando un joven de 15 años, de 16 años, se inscribe en el partido de Hugo Chávez, primero, la gente dirá, pero 15 años. Bueno, 15 años, muchos de nosotros ya estamos militando en algunas actividades, y antes era muy complicado. Aquí en Oriente fue terrible la cantidad de jóvenes asesinados, mutilados, torturados, perseguidos, desaparecidos aún. Era Sucre, Monagas, Anzoátegui, como una especie de laboratorio de los cuerpos represivos, formas de tortura. Joven que entraba en un teatro de operaciones a ser torturado, no salía. Aquí había uno cerquita, en Cocollar. Y si bajaba por Caripito, había otro en... ¿Cómo se llama ese pueblo? En Cachipo. Estaba otro teatro de operaciones ahí. Y así estaba repartido el país en teatros de operaciones que eran centros de tortura, donde operaban soldados de Estados Unidos. Eran los que enseñaban a torturar. con unos señores de la dictadura de Batista, que habían salido huyendo de Cuba, mercenarios cubanos, y terminaron en los cuerpos de seguridad de Venezuela. De cuando un niño de 15 años nos llena a nosotros de alegría porque ve su futuro ahí, el futuro de la patria, ¿ves? Es el futuro de la patria, no se están quedando en la manipulación de los grandes medios de la derecha. Prefieren la esperanza, prefieren el futuro que el miedo. El miedo, y están dispuestos a enfrentar lo que sea. Yo hablaba hoy del 23 de febrero, eso fue extraordinario, había que estar ahí para sentir lo que se sintió ese día. Cómo se unió la juventud más joven, con las personas de edad avanzada, muy avanzada, que decidieron luchar para evitar que nos invadieran. Personas muy viejitas, viejitas, viejitas, ahí, recogiendo piedras, llevándole comida, secando el sudor de cuando un niño decide inscribirse. Además es la manifestación de lo que uno siente en la calle. Es la figura de Chávez. Hay un niño que le preguntaron, yo vi el mensaje, el hijo de una compañera, de Indira, Indira se llama, ¿verdad? Le preguntaron, porque se inscribía, que él quería continuar con el legado del comandante Hugo Chávez, que no se perdiera. 15 años. Y tú lo viste. Tú lo viste cuando están las sillas ahí. Están los chamos. Están los jóvenes esperando. ¿Qué edad tienes tú? 14, 15, 16, 17. Estoy esperando ahorita, voy a entrar a la universidad. O estoy en quinto año. Y es un proceso de organización hacia abajo. Es la mayor garantía de que esta revolución va a seguir en el PSUV, con el PSUV, que es con Chávez, que es con el pueblo, que es con Nicolás, que es con la revolución. En verdad nos sentimos extremadamente satisfechos con lo que hasta ahora ha ocurrido. Y yo puedo decirte, Mari Carmen, que eso es aquí en Sucre, pero si te vas al estado Lara es igualito. Si te vas al estado Bolívar es igualito. Si te vas a Amazonas es igualito. Te vas a Apure es igualito. La emoción. Y los jóvenes buscando. Ah, tareas ya de una vez. Ya tienen tareas. Las RAS tienen que ir a visitar, van visitando a los nuevos inscritos. Van a su casa. Hola, ¿cómo está? Bienvenido al partido. Vamos a buscar a otro nuevo militante. Y van a buscar a su amigo, a su compadre, a su hermano, a su vecino. Y se van a inscribirse también. Y es la organización que nosotros estamos trabajando. ¿Para qué? Para vivir en paz, ¿no? Que nosotros ya estemos tocando casi el 53% de los electores inscritos, ya los hemos tocado. Es porque queremos ganar unas elecciones, las elecciones que vienen ahora. Ah, eso no significa que vamos a descuidar las otras cosas. Como dicen por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros nos preparamos para la paz. En la paz, producimos. En la guerra, combatimos. Por eso ya llevamos 4 millones de milicianos, por eso nos organizamos en la UPEDI, por eso nos organizamos en la CUPAS, las cuadrillas de paz en toda Venezuela, y es un pueblo organizado. ¿Para qué? Para vivir tranquilo y en paz. En paz. El que se quiera meter con Venezuela, que entienda que va a encontrar un pueblo unido, dispuesto a defenderlo. La juventud, que sienta ese amor por la patria, jamás se va a arrodillar ante ningún imperio. Jamás. Jamás iría a mendigar por ahí a que le den una entrevista una semana, 20 días, esperando a ver si le entregan un papelito. No. Esperando ahí que termine un juego de golf para ver si lo atienden. No. Jamás se arrodillarían, jamás irían a España a arrodillarse en España. Jamás iríamos a arrodillarnos, un joven de esto, a arrodillarse en España. Porque esa es la figura. Esa es la figura, arrodillarse ya en España, es la figura de nuestros indígenas, arrodillados ante la cruz de Colón, cuando nuestros indígenas jamás habían visto una cruz. Ah, pero no las vendieron así, arrodillados. Es la garantía de la dignidad de la patria. Por eso le damos la bienvenida y un gran abrazo enorme a los jóvenes y la juventud. Aquí está la juventud del partido, ¿eh? la juventud del partido en su mes aniversario. Fíjate Sucre, 35 añitos tenía Sucre, a los 29 años, a los 29 años en Ayacucho, a los 14, 15 años estaba combatiendo con Miranda, fue jefe de Estado Mayor de Bermúdez a los 18 años, Sucre, lo hirieron y lo mataron. ¿Lo mató quién? La oligarquía colombiana. Era mucho Sucre para ellos. Era mucho Sucre. Y después la historia nos los vendió. Sucre muerto en Berruecos. Un caballo corriendo, eran los cuadros, el cuadro que hicieron. Caballo corriendo, el tirado en el suelo. El mensaje, todo el que sea como Sucre, termina en Berruecos. La oligarquía y sus historiadores. Por eso la historia tenemos que escribirla nosotros mismos. La historia del 23 de febrero, la historia del 4 de febrero, la escribimos nosotros mismos para que se diga la verdad. Gracias, Mari Carmen. Continuando la ronda de preguntas, Joan Natalie Ceballo, Venevisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Joan Natalie Ceballos. Primer vicepresidente, el presidente Nicolás Maduro ordenó la reforma del Poder Judicial. ¿Cuáles serían los principales cambios que deberían hacerse a la estructura del Poder Judicial? Por otra parte, ¿nos podría ahondar en las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente? Y para concluir, para mañana se tiene prevista la llegada de los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya que Venezuela no forma parte de la OEA, ¿serán recibidos en el país? Gracias, Joan. No, sí, el compañero presidente el inicio de la del año judicial pidió encarecidamente por, y esto no es la primera vez que el presidente lo dice, lo ha venido pidiendo en otras ocasiones, ¿no? Una reforma del Poder Judicial. ¿Para qué? Para asegurar la justicia. La razón fundamental es asegurarle la justicia a todos los venezolanos y las venezolanas. Que la justicia no tenga precio y que pueda pagarlo solo el que tenga dinero. Que no haya funcionarios de ningún nivel. Y no es solo, escúchame, el Poder Judicial no es solo los jueces. Eso es de los cuerpos de investigaciones. Todo el sistema, todo el sistema. Nos ha dado la tarea la Asamblea Nacional Constituyente. Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, según esta Constitución, para que abra un proceso por parte del Ejecutivo, designado a la compañera Delcy Rodríguez, vicepresidenta, para comenzar a trabajar. Y ya estamos trabajando en todo lo referente, pero te repito que no es solo los jueces, no solo son los tribunales, no es solo que para que una persona, mire, es el acceso a la justicia. ¿Cuánto uno recibe denuncias? Dile que dice, no, a mi esposo está detenido y no lo llevan a los tribunales. Pues tiene que pagar desde el sitio de reclusión para el traslado. Y después una sentencia tenga precio. Y se han hecho esfuerzos enormes, muchísimos esfuerzos. No son suficientes aún. No son suficientes. Tiene que ser una justicia justa, valga el término, y por justa, oportuna, por una justicia que llegue a quien tenga que llegar, que los cuellos blancos no existan, que el derecho que tienen las personas a vivir en paz sea respetado, y la justicia así lo entienda. Por ejemplo, el presidente hacía menciones al tema de la corrupción, a quienes han desfalcado el país o a los que andan en el mundo ofreciendo a Venezuela en venta como que Venezuela estuviera en venta. Tiene que haber justicia. Nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional Constituyente una ley contra el odio. Hemos aprobado, estos días vamos a aprobar la modificación de la ley con la mujer, el derecho a la mujer, un mundo libre de violencia. Y se ha incrementado, y tú observas, bueno, hemos tenido inclusive que hasta ser llamados públicos en algunos casos, ¿verdad? Porque, no, una persona asesinó a su esposa y está en su casa. O que una señora va a decir allá que su esposo la está agrediendo y no le toman la declaración y desafortunadamente pasa un mes, dos meses y al final terminan asesinando a un ser humano. Triste. Triste que eso ocurra porque, bueno, así están los cuerpos policiales. No que tiene un amigo policía, no que tiene un amigo juez, no que tiene un amigo fiscal. Eso ocurre constantemente. Bueno, esa es la revisión que el compañero presidente nos ha pedido y la vamos a hacer, afortunadamente, y la voluntad, inclusive, desde dentro del alto tribunal, porque eso es una preocupación que ha tenido el magistrado Michael Moreno también y la doctora Gladys Gutiérrez en su momento. Y la doctora Luisa Estela Morales, que estuvo también al frente de del Tribunal Supremo. Las leyes de la Asamblea, ahorita aprobamos 4, tema tributario, sobre lo necesario para garantizar el pago de los impuestos. Tenemos en vía la ley del Poder Popular, las leyes del Poder Popular. Tenemos la de la mujer, la de chamba juvenil. Bueno, la aduana fue la que aprobamos, pues, la reforma. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos ido avanzando. ¿Por qué lo hemos tenido que hacer nosotros? Porque no hay la instancia legislativa, tristemente. No hay, la Asamblea Nacional está en desacato, no se ponen de acuerdo ni para designar entre ellos una directiva que el mundo crea en verdad y que todos la respeten. Es esa derecha que quiere gobernar. Imagínalos gobernando el país, que cada uno tenga 3 ministerios, 4 ministerios y lo que hagan es pelearse por la plata. De la Asamblea Nacional ha tenido que verse en la obligación, de acuerdo a la Constitución. Nada exime a la constituyente para actuar en ese sentido, y lo hemos venido haciendo y estamos a la orden. Cualquier ley o cualquier reforma que sea necesario hacer, nosotros con seguridad la vamos a hacer. La vamos a hacer para el bien del país, para la necesidad del Estado y para que no se detenga el Estado. Para que no se detenga. Si fuese por la Asamblea Nacional, no sería nada. No hemos aprobado presupuesto, los presupuestos los hemos tenido que aprobar nosotros. El presupuesto no tiene color, no debe tener color político. Y cuando va a la Asamblea Nacional, que hagan las observaciones, pero tiene que aprobarse. Entonces, para ellos, la mejor manera de castigar al gobierno, la mejor manera de castigar al pueblo, pensando que con eso castigan al gobierno, es no aprobar el presupuesto de la Asamblea Nacional Constituyente. Actúa en consecuencia y así ha venido ocurriendo. No nos vamos a detener por eso. Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso será en otro lado, aquí no. Para nosotros eso no existe. La OEA para nosotros no existe. No es, ni siquiera llega a ser un organismo confiable para nada. Es que ellos andan alborotando y buscan lo mediático porque no les queda otra cosa. Ver cómo hacen. Deberían ir a Chile primero. Deberían ir a Colombia. Colombia han asesinado, en el mes de enero, asesinaron más de uno por día, más de un dirigente social por día en el mes de enero. Y febrero no tiene expectativas que sea distinto. Seguramente va a ser peor en el mes de febrero. Que vayan a Estados Unidos, la Corte Interamericana, a ver qué consiguen en las cárceles de Estados Unidos a los niños y las niñas que tienen retenidos en la frontera. Para que vean. El objetivo es Venezuela. Ellos pierden los países, los presidentes, pierden toda autoridad, no moral, autoridad con nosotros, cuando se quedan callados con lo que ocurre en Bolivia. Guardan silencio con un golpe de Estado en Bolivia, contra un presidente en ejercicio, pero además que era un presidente reelecto, y le dan un golpe de Estado y se quedan callados. Porque tienen que ganar, la derecha tiene que ganar elecciones a juro. Bueno, bajo esa premisa, aquí no van a ganar elecciones nunca. Nunca en Venezuela. Que van a decir Almagro, Almagro anda en campaña. En campaña para ser reelecto secretario general de la OEA, a pesar que cuando lo eligieron, invito a todos los periodistas de Venezuela y a todas las periodistas que revisen, que cuando lo eligieron dijo que lo último que quería en su vida sería aspirar a la reelección, que eso no eran cargos para ser reelecto. Ahí está, la plata, las ambiciones. Entonces no, en verdad no nos da ni frío ni calor, dicen aquí en Oriente, no nos da ni frío ni calor que venga la tal corte interamericana. Puede venir si quieren la corte celestial, no nos da ni frío ni calor. Gracias, Jan. Dreulis Barrio por Sucre TV. Buenas tardes, Dreulis Barrios, Sucre Televisión. En horas de la mañana, el diputado Luis Parra declaró que se están haciendo las investigaciones con respecto a los millones que fueron destinados a la oposición venezolana para la ayuda humanitaria. El Partido Socialista Unido de Venezuela apoya estas investigaciones y si también están haciendo las indagaciones pertinentes para saber a dónde realmente fue destinado este dinero. Luis Parra, quien fue electo presidente de la Asamblea Nacional, pero Luis Parra, creo que él fue al TCJ para ver si levantaban el desacato. No ha ido, ¿eh? Siguen en desacato, pues tienen que regularizar su situación. Pero entiendo que allí se han tomado algunas decisiones para aclarar el destino de más de 700 millones de dólares, al menos, que han sido entregados a la oposición venezolana. Recuerda que todas estas peleas, ¿cómo es que dicen? Estos lodos vienen de aquellos polvos. ¿De dónde, cuáles son esos polvos? Las peleas por la plata. El señor Calderón Berti siendo despedido y el señor Calderón Berti diciendo que ese dinero lo gastaron en prostíbulos, lo gastaron en restaurantes, en hoteles, en alquileres, etcétera, etcétera. En drogas. Y después vino el contraataque, ¿no? Que unos diputados fueron a exonerar a no sé quién, según ellos, y les pagaron el pasaje. Y estos diputados ripostaron, no, nosotros estamos investigando a ustedes. Todos tienen razón, todos los diputados de la oposición tienen razón. Cuando uno acusa al otro, tiene razón. Y cuando el otro responde, también tiene razón. Es una sociedad de pillos, el de la derecha. El de la derecha es una sociedad auténtica de pillos, personas que creen que se van a apoderar de las riquezas del país. Alguien en Venezuela puede decir que ha recibido una ayuda. Yo pasé unos videos hace poco en el estado Carabobo, era así, que entregaban ayudas médicas, la entregaban en un acto y apenas terminaba el acto se las llevaban y se iban con esas mismas. Bueno, uno dice que era ayuda médica, eran unas cajas. Va a ver qué es lo que tenían adentro, ¿no? Unas cajas aquí, se las llevan para otro lado. Hicieron como 5 actos ese día, o 6 actos. Y se ve cuando llevaban las cajas de un depósito para otro depósito y las retiraban del sitio de los actos. Así actuó la derecha. Que ellos estén investigando es un avance. Por lo menos es un avance, pues que salga la verdad. ¿Qué hicieron con esa plata? ¿Quién se la robó? ¿Cómo se la robaron? Si a mí me preguntan, así a simple vista, el primero que tiene que aclarar es el señor Juanito Limaña, porque él es el que está recibiendo esa plata. Yo vi en estos días a uno de estos señores de Estados Unidos entregarle nada más y nada menos que a Julio Borges y a Vecchio 52 millones de dólares. Me entregó un cheque. Lo que significa 52 millones de dólares a unos sinvergüenzas como estos. ¿Llegará algo aquí en Venezuela? El supuesto procurador que nombró Juanito Limaña renunció porque no está de acuerdo cómo se están pagando 20 millones de dólares en asistencia profesional, jurídica. ¿Cuántos periodistas, esa pelea que tienen los periodistas de mayameros que están allá, es porque no les dan la plata, porque solo se está robando Ravel y el grupito de Ravel? Yo oí ayer, yo me dio una tristeza con Carla Angola ayer, ¿vale? Era una tristeza. Ayer, anteayer, la dejaron tan lejos, no la pusieron ahí al lado de... O sea, la pusieron como a 20 metros por allá, como detrás de la rejita. Las lágrimas se le salían de la tristeza. Tanto adular, tanto... Bueno, eso se compensa con plata, la plata que le dan, ¿ves? Entonces, que se abra un proceso de investigación, nosotros lo apoyamos. Siempre vamos a apoyarlo. Siempre, siempre. Y que se esclarezca que el que no la debe, no la teme. No la teme. ¿Dónde está, por ejemplo, recuerda, el concierto de Cúcuta? Ellos dijeron que iban a recaudar, si mal no recuerdo, 100 millones de dólares. Salió un artista por allá y dijo, yo pongo un millón de dólares. No, no, no, no. No, ajá. No, Richard Branson es el que montó el organizador. Un millón de dólares. Después dijeron que solo habían recaudado 2 millones de dólares en el concierto. Muy malos esos organizadores, que de 100 pasaron a 2 millones de dólares. Y entonces uno pregunta, ¿dónde están esos 2 millones de dólares? ¿Quién los tiene? ¿Cómo los rindieron? ¿Con qué lo compraron? ¿Qué compraron? ¿Qué compraron? ¿Qué adquirieron? ¿Solo el Hotel Penélope? No creo. No creo. Tienen ahí instalado sedes de, ¿cómo se llama esto? De taxi, como, líneas de taxi en España. Se reúnen con connotados corruptos de la Cuarta República, los llamados por ellos mismos bolichicos. Ese señor Betancourt, donde el papá de Guaidó ha ido a visitarlo, allá en España. Ese señor le dio residencia a Miguel Enrique Otero como 9 meses en ese castillo, hasta que se cansó de Miguel Enrique y lo corrió, por chulo. Y el papá de Guaidó estaba allá. Y declara entonces Giuliani, este que fue alcalde de Nueva York, que es un abogado de un bufete, un lobista. Dice allá, no, perdonen a Betancourt, porque Betancourt nos está ayudando con Juanito Limaña. Entonces hay fotos del papá de Juanito Limaña. O sea, los está ayudando en lo personal. En lo personal. Jamás y nunca ellos han puesto como meta Venezuela. No, no, no. Es un clan. Un clan. Ojalá se investigue. Ojalá se investigue. Y ojalá esta gente llegue a un resultado. Nosotros estamos, hemos dicho, la Asamblea Nacional Constituyente ha dicho claramente, de manera reiterada, que estamos a la orden para que ahí se restablezca la paz. Fíjate que ellos querían destruir la asamblea, el sede del palacio, la sede del Palacio Federal Legislativo, la estaban destruyendo. Y ahora reparar todo lo que esta gente ha destruido es terrible. Mira, Dreulis, se robaron hasta las manillas de las puertas. Esas manillas son de bronce, ¿será eso, verdad? Son unas manillas muy, muy bonitas, pues, bien talladas. Se las robaron. Nosotros estuvimos ahí 4 años, estuve al frente. Cilia estuvo como 5 años, Cilia va 4 años, ¿verdad? Nicolás estuvo como 2 años, Amelia estuvo como 2 años, Sotorroja estuvo, nunca se perdió nada. Reparamos, refaccionamos las obras de arte. Ese palacio es una belleza por dentro, es patrimonio. Trajimos gente de afuera para las pinturas del techo, arriba en el salón elíptico. Ahí está la batalla de Carabobo. Y eso, ese trabajo lo hace gente especialista, y trajimos gente especialista para evitar que eso se dañara. Y esto se roban hasta las manillas de las puertas. Qué pena, qué vergüenza. Y se pelean entre ellos. Se pelean entre ellos. Imagínalos gobernando Venezuela. O gobernando cualquier país del mundo. Sería muy triste para ese país. De manera que nosotros sí apoyamos cualquier investigación. Estamos abiertos a ayudar en lo que tengamos que ayudar. Ojalá el señor Luis Parra vaya al TCJ y se ponga derecho con la justicia de Venezuela, la institución. Porque acuérdate que una de las tareas de ellos es el no Estado. Que no haya presidencia, que no haya TCJ, que no haya Asamblea Nacional. Lo que les llegó a la mano lo destruyeron. la Asamblea Nacional. Ahora nos toca a nosotros revivirla en estas elecciones que vienen, las elecciones parlamentarias de este 2020, que tal como van las cosas, a estas alturas, no la tiene fácil la derecha. No la tiene fácil. Mientras ellos están peleando por una botella vacía, nosotros ya llevamos 10.861.178 electores y electoras, cara a cara. Y le vamos a decir lo que siempre decimos, pase lo que pase, nosotros venceremos. Ustedes practicaron. Se pararon temprano a practicar. Claro, tenemos ahora los actos, todos los actos aquí en Sucre, el natalicio de Sucre, y además, no lo dije al principio, pero lo digo ahora, lamentamos la pérdida de un gran venezolano, Adeli Freite, compositor, poeta, un miembro de Caraota, Ñema y Tajada, larense. Lamentamos, pues, la ley de la vida, pero siempre vamos a lamentar la pérdida de estos extraordinarios venezolanos y venezolanas, cultores populares. Además, de esos que no tienen la gente nada malo que hablar. Han sido venezolanos extraordinarios. Bueno, buenas tardes, vamos a los actos ahorita. Y esta noche a las 7, invitamos al mazo dando. Tienen que irse ustedes, no sé cómo van a hacer. Buenas noches a todos y a todos. Un abrazo. Saludamos a la gente de Vive, vale, que está aquí. Vive Televisión. Gracias. Un abrazo. Y Sucre Televisión. Y BTV, todos, a todos y a todos. Muchas gracias. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Viva Nicolás Maduro! Bien escuchado. Bien escucharon ustedes declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en lo que es la rueda de prensa semanal de la dirección nacional de esta organización política. Nosotros desde Cumaná agradecemos toda la sintonía, nuestra amable teleaudiencia, y por supuesto los invitamos a que se mantengan con más de la programación de Venezolana de Televisión. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. Somos bandola, tambores y tradición. Somos identidad. Las 12:48. La historia revela.

Ciudad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Venezuela presentó ante el Movimiento de Países No Alineados el informe sobre los avances del Grupo de Trabajo sobre las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos a distintas naciones en el mundo, en el que se destaca la elaboración de una base de datos consolidada sobre dichas sanciones. La información la dio a conocer el embajador y representante permanente alterno de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Joaquín Pérez, en la red social Twitter, en la que indicó que participó en la reunión mensual del Buró de Coordinación del Movimiento. Noticias al momento. ¿Escuchaste una canción? ¿Te gustó y no sabes cómo se llama? Síguenos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, activó desde este 31 de enero hasta el último fin de semana de abril un total de 2.000 máquinas de inscripción para las jornadas de carnetización de la nueva militancia de la Tolda Roja. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, dio a conocer la información y detalló que estas jornadas serán los viernes, sábados y domingos. Noticias al momento. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía a dormir, autor anónimo. Libro El Cardenalito, lengua y literatura del tercer grado, página 108. A dormir va la rosa de los rosales, a dormir va mi niño porque ya es tarde. Mi niño se va a dormir con los ojitos cerrados como duermen los jilgueros encima de los tejados. Del programa radial Chirua, Semeruco y Gallón, de la Escuela Rafael Urdaneta, Estado Lara y Radio Talento, tu voz escolar. Recetas de la temporada. Mermelada de mandarina. Ingredientes: 1 kilo de mandarinas peladas, 300 gramos de azúcar, jugo de limón. Preparación: pelar el kilo de mandarinas tratando de quitar todo lo blanco que se pueda de las mandarinas. Llevamos al fuego con el jugo de limón y el azúcar. Cuando empiece a hervir, bajamos el fuego, removiendo de vez en cuando. Al cabo de una hora, se ha reducido gran parte del jugo de limón. Triturar con la batidora para que quede bien mezclada. Luego pasamos por un colador la mezcla y listo. Ya la podemos envasar si queremos hacer conserva o dejar enfriar para guardarla en la nevera. Mermelada de mandarina se puede comer con panes y galletas o para endulzar y darle el punto de sabor a nuestros postres. Recetas de la temporada.

tristeza da sentimental. Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge, ¿qué le diera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos? Escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Del Playa Girón. Del Playa Girón. Estás en sintonía de Alba Ciudad. 96.3 FM. La 1:09. Nosotros somos Palmeras Caníbales de Caracas, Venezuela. Aprovechamos la oportunidad que nos da Alba TV para sentar posición en contra de las bases yanquis en Colombia, en contra de los colmillos que el imperio ha sacado nuevamente contra Latinoamérica y contra la región y contra el proceso de cambio que este continente ha comenzado a hacer. La resistencia contra esas bases es la resistencia con la cultura, con la paz. Y no solamente son 7 bases militares armamentistas, también son cientos de bases de para tratar de dominarnos también culturalmente. Es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Porque consideramos que la región de nuestra América lo que debe concebir es en principio la visión de la integración de nuestros pueblos, la visión de la paz, de la solidaridad, por encima de todo, y de unirnos. Viva la cultura, viva la paz, viva la música, fuera las bases de Latinoamérica. Estás en sintonía de Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:10. Well, you'll be hearing this thing. So coalition comfy swing. We keep it rocking and ting. Ha! Give me the horns. Everybody.

Acércate y disfruta de la pieza teatral para toda la familia, Cuento de Ratones, desde el 1 al 16 de febrero, los días sábado y domingo, a partir de las 3 de la tarde, en el Teatro Katia, ubicado al frente de la Plaza Antonio José de Sucre. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Tomemos en cuenta el buen hábito de los valores por Alba Ciudad 96.3 FM. Solidaridad. La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia. Se define como la colaboración mutua en las personas, como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se viven experiencias difíciles. Es importante enseñarla desde la infancia, con pequeñas cosas, desde el amor y el respeto por la naturaleza hasta la ayuda incondicional al amigo o amiga que está enfermo. Se puede decir que la solidaridad se establece como la base de muchos otros valores humanos, tal como es el caso de la amistad. En términos más generales, permite mantener a los ciudadanos de un mismo lugar, luchar juntos por un mismo motivo o trabajar unidos. Todo esto para lograr una misma meta. Tomemos en cuenta el buen hábito de los valores por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad. La 1:25. Pasamos a transmitir con la señal del Estado. Caso trabajado por la División de Investigación de los Delitos Financieros. Allí, un grupo de personas liderizadas por el ciudadano Fran Claré Secato Guilarte, de 30 años de edad, actualmente en fuga. Toda una organización criminal acompañado de la ciudadana María José Hurtado Carballo, quien se encuentra detenida, de 25 años de edad. Las ciudadanas Yusmari Carolina Portillo Marín, 36 años de edad. Jocelyn Yelimar Alciniegas, 25 años de edad. Ángel Alirio Alcántara Viral, 41 años de edad. Andrés Alejandro Gerdés, 21 años de edad, y quien es el tercero a bordo de la organización criminal. Alcides Gonzalo González, de 49 años de edad. Shakira Elizabeth Ríos León, 30 años de edad. Estas 8 personas detenidas y 11 que se encuentran requeridas lograron sustraer más de 3.000 millardos a la alcaldía de ANACO, utilizando para ello las cuentas que estaban en el Banco de Venezuela. El modus operandi que utilizaba esta organización criminal, y era el ciudadano Secato Quilarte, enviaba un correo a estas instituciones gubernamentales, un correo malicioso. Una vez que eran aperturados estos correos, robaba toda la información de las cuentas bancarias, cambiaba de usuario, cambiaba las claves y procedía a sustraer todo el dinero y enviarlo a un sinnúmero de cuentas receptoras. Por eso tenemos hasta ahora 11 personas requeridas y 8 detenidas en una operación que se llevó a cabo en varios estados de Venezuela. Estamos hablando de Bolívar, Anzoátegui, Carabobo, Aragua y Lara, donde se practicaron algunas detenciones y se realizaron varios allanamientos para lograr la detención de esta organización criminal y su desarticulación total. Una vez que él robaba toda esta información, enviaba el dinero a cuentas receptoras. Es por ello que hoy vamos a hacer una recomendación a las personas que ven esta noticia, que eviten prestar su cuenta. Usted presta su cuenta y téngalo por seguro que será el CICPC o cualquier organismo de seguridad ciudadana quien irá a buscarlo. Y esa sentencia sobre ese préstamo que usted hace de cuenta saldrá a nombre suyo. Por eso le recomendamos evitar prestar cuentas, alquilarlas, cederlas a personas que usted son contactados para ese fin, por algún amigo o algún desconocido. Alguien le dice a usted, preste su cuenta, cédala o alquílela, que va a tener un beneficio. Bueno, el beneficio que usted va a tener es una sentencia a su nombre. Por eso hacemos este llamado a todas las personas que van a ver esta noticia, evitar prestar. Bien, escucharon declaraciones del comisario general Douglas Rico, quien es director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien daba detalles sobre algunos delitos resueltos, así como recomendaciones al pueblo venezolano, también ratificando su compromiso en defender la paz en Venezuela. Es parte de la información que puedo compartir con ustedes hasta ahora, y con ella retorno el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado, la 1:30. Tu corona no me calla, que tu corona no me gusta, que tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta, pa' que tú vienes pa' acá, aquí tú no eres rey de nada, el rey está en las alturas, y nuestra reina es la Pachamama. Como tú vienes a hablar de igualdad y de justicia, con la sangre derramada, alimenta tu fortuna y tu codicia. No me callo, la verdad no es un insulto. No me callo, hablando se entienden los adultos. No me callo, los latinos no están ocultos. Y si callo mi verdad sería como mentirle al mundo. No me callo. Señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores. Qué inconsciente, hay que ser más inteligente. ¿Cómo me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona tu ley. No me callo, no me callo, porque solo Dios es rey. Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y América se lo debéis. ¿Entendieron? Perdón, vosotros entendéis. Vosotros entendéis. No me callo, pelagato, zapatero a tu zapato. Que tu corona no me gusta, que tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta.

Guachapeando del sartén pa' la barriga, bien sabroso el cataquito frito con sal y limón. Guachapea y calemos la sardina, guachapea si se alegra el alma mía. Guachapeando a mi virgencita del valle, bendecime la calada pa' multiplicar el fervor. Chere, chere, coro, coro, se va el chere, chere, también el coro, coro. Chere, chere, coro, coro, se va el chere, chere, también. Chere, chere, coro, coro, se va el chere, chere, también el coro, coro. Chere, chere, coro, coro, se va el chere, chere, de Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:56. Pasamos a transmitir con la señal del Estado. Quiero agradecerle la oportunidad que los compañeros del Consejo Legislativo y nuestro hermano gobernador me dan de dirigirme al pueblo del Estado Sucre y al pueblo de Venezuela, porque esto está siendo transmitido en este momento por Venezolana de Televisión, homenaje, 225 años del grande, del extraordinario. Del extraordinario soldado, ser humano, militar, estadista, Antonio José de Sucre. Yo le decía al gobernador que cuando estábamos pequeños, quizá por ser de aquí de Oriente, ¿no?, el referente nuestro en verdad era Antonio José de Sucre. Los niños queríamos ser como Antonio José de Sucre. Lo sentíamos muy cerca. Y hoy me han dado esa extraordinaria sorpresa de tener cerca y cargar en mis brazos la pluma de oro del gran mariscal de Ayacucho. La pluma de oro que le entregaron y que él, como siempre desprendido, como siempre con la visión